Tendencias. Canciones y sensaciones que vienen y que van. Chino, ¿cómo andás? ¿Arrancaste a laburar? Me comentaron que la frontera entre el Río Negro y Chubut está casi impermeable. Esa que en los mapas políticos señala una línea punteada. Línea que en la tierra, como descubrí con sorpresa en mis tiernos años, no estaba. Nada más que algún cartelito o algún control policial. Una vez pasó eso que cuando la cruzabas, viajabas en el tiempo porque en una de las provincias habían cambiado el horario y en la otra no. Bueno, no viajabas en el tiempo, pero tenías que estar pillos y tenías que ir al dentista a tal hora en Bolsón. Haciendo zoom para arriba se ven las líneas que separan un país del otro, un continente del otro, y después la estratosfera, donde reina un perfecto equilibrio dinámico y la temperatura es constante, que nos separa del universo enorme y silencioso. Para abajo, las que separan municipios, barrios, tu casa de la de tu vecino. Entonces, la frontera por donde fluye el río Bravo, o el Big River, según de qué lado mires, que a lo mejor tendrá en algún lugar las primeras hiladas del ladrillo del muro, la cuna del Tex-Mex, la más comentada, la que más se cruza, a veces bajo el manto de la noche, vadeando el río con una bolsa con pertenencias, otras lo más campante por los lugares señalados, en auto y con un grupo de amigos, para beber y fumar en un barcito mal iluminado, conocer a alguna señorita. Te dejo entonces con el Sir Douglas Quintet, Nuevo Laredo. In a little border town, way down there in Nuevo Laredo, Mexico, spot a señorita there, wind blows through her long black hair, as I cut a trail on the way to Boys Town. Smoke and drink the night away in a dimly lit cafe. Long hairs wearing novelty to the people that were on the scene. We picked the blues till early dawn. Everybody sang along. We had such a ball and well. Querido Andrés, te mando estas líneas medio triculado porque hoy al mediodía, mientras almorzábamos unas milanesas con puré, les pregunté a mis hijos si algún día de estos querrían hacer una correspondencia conmigo, contarme algo y compartirme una canción. Y los dos dudaron un rato, como pensando a conciencia si era un buen plan o no, y Manu, con sus 7 años y sus hoyuelos en sus cachetes y sus dientes apenas separados, lo pensó un poco más y me dijo: pasa que vos usás palabras muy sensibles, como que las hojas amarillas en el piso y la lluvia. Todos reímos, porque de alguna manera tenía razón, o de todas las maneras. Entonces estoy acá ahora, esperando la luna llena de junio, que en cualquier momento va a explotar por detrás del triquitrón, y trato de medir mis palabras sensibles, para no aburrir a mis hijos, ni tampoco a vos, claro. Y creo que ya fallé. Sí, volví muy de a poco a trabajar. Conseguí por fin mi salvoconducto después de rebotar literal y metafóricamente en la distópica frontera chubutense. Con sus fuerzas policiales, el cartel luminoso que corta la ruta por la mitad, la carpa inflable en la banquina y los camiones y autos con balizas que intentan explicar aquello que los encargados de dejar o no pasar no quieren entender. Allá volví a ir después de más de 60 días y volví a transitar la ruta esa que conozco casi de memoria. Aunque eso no es preciso, no la conozco de memoria, la conozco de una manera más sensorial, más corporal. Intuyo sus curvas, anticipo los baches, siento las rectas. Muchos recuerdos en nuestra frontera interprovincial, y ese que decís de los viajes en el tiempo es el más vivo. Durante lo que duró esa diferencia horaria entre las dos provincias, fue el único tiempo en el que llegué temprano a mi escuela primaria del Bolsón. Cuando propusiste la consigna, enseguida pensé en poner la canción Supón, la versión de cuarentena y desquiciada de Imagine que cantaron unas personas que al parecer son famosas, pero me imaginé que la gracia iba a durar muy poco y me iba a arrepentir bastante rápido. Supón que no hay fronteras. Muy de psicópata del chiste. Después pensé en Manu Chao y su vida de ciudadano del mundo que con su sola existencia denuncia pero a la vez justifica la existencia de las fronteras, clandestino, ilegal. También pensé en Caléxico, que ya en su nombre deglute la frontera idiomática que separa o que une a California y a México. Pero al final me quedé con esta, que escuchaba a veces en la radio de acá y que me hacía pensar en lo cerca que estamos de Chile, apenas cruzando 2-3 montañas con sus valles y lagos y ríos verdes y profundos, y del otro lado, todo un mundo distinto. Te mando un abrazo, Chino. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, está del corazón contento, una chilena me espera, la del corazón contento, una chilena me espera. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, la del corazón contento, pues me espera una cuyana, la del corazón contento, pues me espera una cuyana. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba. Dos puntas tiene el camino, en las dos alguien me aguarda. Dos puntas tiene el camino, en las dos alguien me aguarda. En Cuyo bailo la zamba, en Chile con la chilena y con la otra en Calingasta, en Chile con la chilena y con la otra en Calingasta. Vida triste, vida alegre, así es la vida de arriero, penitas en el camino y risa al fin del sendero. Penitas en el camino y risa al fin del sendero. Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la samba. Dos puntas tiene el camino, en las dos alguien me aguarda. Dos puntas tiene el camino, en las dos alguien me aguarda. Chino, así son los hijos, me han contado, ingratos e implacables a la hora de criticar. Mis padres me lo contaron, más bien me lo gritaron, en algún almuerzo familiar que se descarriló. La comida estuvo bien, mi madre es buena cocinera, eso estoy dispuesto a concederlo. Así como vos te cruzaste la cordillera para encontrarte con no sé qué chilena, yo voy a cruzar el río de la Plata. A pesar de que el invierno se siente cada vez más por acá, voy a esquivar camalotes y buques de carga, sentir las aguas del Paraná, del Uruguay y de todos los otros afluentes para llegar a Montevideo en busca de Juan Bauters, que a lo mejor esté ahí pasando la cuarentena, pero me consta que las fronteras son más blandas para Juan. Mientras te dejo con esta canción de un invierno en Woodside, Queens. Your eyes slide down my throat. On your mind there's a cold winter in Woodside, Queens, and I know that I'm a freak, so mean. I grab you by your ear till the cracks on your lips appear. I guess there is not much for you and me next year. Winter in Woodside, Queens, and I know that you are a freak, so mean. The things you dangle in my sleep, you're so ugly with good teeth. Why don't you lend your body one more time to me? Canciones y sensaciones que vienen y que van. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cute. Querido Andrés, es notable cómo se resignificó la idea de fronteras en este contexto. Apenas propusiste el tema, pensé enseguida en las fronteras internas cerradas, infranqueables, que tengo acá a kilómetros. Pensé en la frontera de Chubut, como te conté antes, pero también pensé en la frontera norte, la que nos separa con Bariloche, ciudad cabecera del departamento homónimo que alberga mi ciudad, El Bolsón, y ahora principal foco de contagios de COVID-19 de la región, frontera más permeable, pero temida. O la posibilidad de escapar hacia el este, hacia la estepa, escapando de la montaña por la Cuesta del Ternero, por el ripio de la ex Ruta 40, Ñorquinco, Pilcanilleu, Ñirihuau, nombres y topografías que recuerdan una frontera anterior, franqueada a mano de fusiles y alcohol y biblias. Te decía que pensé en estas fronteras y también en otras igual de cercanas, como la de Chile, por ejemplo, y la canción que te mandé hablaba de eso. Alguna vez, hace casi 20 años, cruzamos caminando hasta el Océano Pacífico con otros alumnos y profesores de la Escuela Agrotécnica. Saber que podíamos llegar caminando hasta la frontera natural más impasable fue algo bastante gratificante. Y no pensé enseguida en otras fronteras que hubiese pensado en otro momento. Viajes, aeropuertos, pasaportes, valijas, idiomas distintos, guías de viaje. No pensé tampoco en otras fronteras calientes ni políticas, ni tampoco en las fronteras de la percepción ni en las fronteras históricas, la zanja del cine, el río Colorado. Ahora aprovecho la libertad de estar encerrado en mi casa y me voy a cualquier lado. Con el productor alemán Bernd Friedman y su extraña y rítmica música electrónica, nos vamos a caminar al permafrost ruso, allá en la tundra platinada, esa zona polar más allá del límite de donde crecen los árboles. Hace frío y saltamos los matorrales congelados. Nos acercamos al círculo polar ártico, que ahora, sin la contaminación, se ve clarito y arriba en el cielo azul y helado. Te mando un abrazo, Chile. Thank you. Canciones y sensaciones.